efectivamente, pues si no, no morirán, pero sí se están degradando, erosionando paulatinamente. Por eso aquí en este programa escuchamos bastante de lo que todavía existe en nuestros campos, en los estados, al interior de la República y demás. Y pues muchos de estos materiales que aquí compartimos, pues ya no se oyen en las regiones. Lo que se oye, como decíamos la semana pasada, son los sonidos de la violencia generalizada, de la maña, de la desesperanza de nuestros hermanos, de nuestros compañeros campesinos e indígenas, y por lo tanto de su cultura y de su música, de sus tradiciones, hasta de sus comidas. Hay lugares donde ya antes, hace, no sé, 10 años, en todas las casas se echaban tortillas, ahora pues ya es el kilo de maseca o tortilla de esa de cartón, que cuando se está calientita está buena, pero cuando ya se enfrió es bastante horrible. Bueno, entonces, a propósito de la música, vamos a escuchar, ahora me traje música de Tierra Caliente, pero de Guerrero. La semana pasada estuvimos con don Juan Reynoso, que es también la Tierra Caliente, pero de la parte de Michoacán, que es donde está precisamente caliente ahorita. Estaba yo escuchando que el día de ayer, como en la nochecita, estaba viendo un enfrentamiento violento allá en Apatzingán, me parece que decían. Pero para no exagerar, voy a tratarme de enterar en este primer corte de música. Vamos a escuchar un gusto de Tierra Caliente de Guerrero, que esperemos que pues no se ponga tan caliente, y sobre todo contra los más desprotegidos, que no son los la maña es la que ha obligado a la gente a armarse y demás, y a defenderse, y ahora el gobierno ya llegó al rescate de lo que durante años no hizo, ahora dicen que lo van a hacer. Vamos a escuchar este disco de Lina, el número 10, Sones y Gustos de la Tierra Caliente de Guerrero. Y este es el becerrero, don Raulito Núñez. Thank you. están poniendo, la silla del caporal, qué buena te están poniendo. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, yo te quiero porque eres hermosa, mi hermosa, la rosa y un amor. Yo te quiero porque eres hermosa, mi hermosa, la rosa y un amor por ti. Ay, ay, ay, ay. Becerrero es lo que escuchamos de este disco número 10 del INAH, Sones y Gustos de Tierra Caliente de Guerrero. Y sí estaba yo revisando las notas que se ofrecen. Bueno, prácticamente es el panorama general, o sea que no es una novedad que se estén agarrando a plomazos ahí entre los cárteles y los compas autodefensas, con todo lo que esa palabra involucra. Parece ser que está muy, justamente hablando de involucramiento, está muy involucrado también el Estado mexicano en ese asunto de las autodefensas, por lo menos en el caso de Michoacán. Estoy viendo que en efecto sí hubo un enfrentamiento, pero tampoco es algo nuevo, ¿no? No es la novedad de que ¡ay! Se enfrentaron, ¿no? Eso ya es una cuestión prácticamente permanente. Ya son 5 de la mañana con 14 minutos. Si usted desea participar en este programa, puede marcar el teléfono 56. No, no es cierto. Iba a dar el mío. Marque el 4155-1060, 4155-1060, o bien, si nos marca el interior, marque el 01-800-080-1060, 01-800-080-1060. Esto es del campo y de la ciudad. Y como de costumbre, aquí hacemos un esbozo de las notas que nos parecen más relevantes para este programa en materia de economía, de agricultura, de alimentación, y esta es una mezcla de todos estos temas. Lo maneja don Carlos Fernández Vega, como de costumbre lo mencionamos y agradecemos. Pues lo que escribe él es su chamba, pero pues también aquí, para las personas que no tienen acceso a algunos medios fidedignos, porque la televisión pues no oye uno este tipo de información que quiero compartir con ustedes, nuestro querido auditorio. De México, Sociedad Anónima del pasado, del lunes pasado, 20 de enero, habla acerca de la cuesta de enero. Y dice lo siguiente don Carlos Fernández Vega. De por sí agresiva y lesiva en cada arranque de año, la cuesta de enero, correspondiente a 2014, se presenta arrasadora, de 90 grados, con una fuerza mucho mayor a la tradicional, que hace prácticamente imposible sortear los aumentos de precios y cancela, de entrada, el generoso incremento al mini salario autorizado en los últimos días de diciembre pasado, el cual, dicho sea de paso, no fue útil ni para la propaganda oficial. ¿Se acuerda usted? Creo que fueron unos cuantos pesitos ahí. Atizada por el severo impacto de la reforma fiscal que, según versión oficial, haría pagar más a quienes tienen más, cuando estos en realidad simplemente trasladan el aumento tributario al consumidor y aprovechan la ocasión para subirle otro piquito a los precios. La cuesta de enero 2014, hasta ahora, arroja un resultado escalofriante para el grueso de la población, sin que la autoridad alguna diga presente para contener la agresión. Es una agresión a la economía de los que menos tienen o tenemos, mientras que cada vez la punta de la pirámide que nos tiene, no solo en México, en el planeta entero, sobajados, sigue siendo mínima. Por ahí vamos a compartir más adelante un dato. El dato es este de que 85 personas a nivel global, a nivel mundial, planetario, 85 personas tienen lo equivalente a la mitad de la humanidad, tienen en riqueza, en bienes y seguramente en desvergüenza lo que la mitad de la humanidad pobre, con lo que vive la mitad, con lo que habita, con lo que sobrevive la mitad más pobre del planeta. 85 fulanas y fulanos tienen lo que varios cientos de millones de personas. Bueno, continúo con Carlos Fernández Vega. Con apenas 20 días de vida de este año, ya ahora 22, el balance del año es el siguiente. La canasta de 28 productos de la canasta básica, que se encareció 14% el año pasado, subió casi 5%, en un mes, al pasar de 880 pesos, la canasta básica de 28 productos, al pasar de 880 pesos a 986 pesos aquí en la Ciudad de México y el área metropolitana. De acuerdo con los precios detectados en la Procuraduría Federal del Consumidor en supermercados, los aumentos no son privativos de la capital del país, porque los registros de la dependencia revelan que la misma canasta con 28 abarrotes, la misma, se encareció entre 19 y 52 pesos en la ciudad de Monterrey y sus municipios conurbados. Y asimismo, en Oaxaca, de 24 pesos que costaba, aumentó de 24 a 52 pesos allá en Oaxaca, según los precios promedios y máximos registrados en las tiendas. Pues esa es la situación en la que vive la población mexicana actualmente. Y las rebanadas del pastel, nada más para redondear, porque todos los demás datos son muy correctos, muy pertinentes, muy escalofriantes, pero son muchos datos numéricos que en radio ni se imagina uno esas cifras. Así es de que mejor me voy al resumen, o más bien a las rebanadas del pastel. Frases en el agua. Es una reforma integral las que estamos viviendo, en el caso de la reforma tributaria. Es una reforma integral, dice esta frase, que permitirá un sistema tributario justo y transparente. Pagarán más los que más ganen y menos los que menos tienen. Lo mismo de cada sexenio, sea de cualquier color. Ahora, la reforma hacendaria es justa, dicen los de ahora, porque no afectará a los mexicanos que menos tienen. Por ello, y tomando en cuenta que las familias más pobres dedican más de la mitad de sus ingresos a la compra de alimentos, no habrá IVA en alimentos y medicinas. Es una decisión socialmente justa y económicamente responsable en esta coyuntura. Con la reforma hacendaria, todos haremos más por el país y México hará más por todos los mexicanos. Esto lo dijo Peña Nieto en septiembre del año pasado. Y bueno, ya nos cayó, ahora sí que nos cayó el chahuiscle con las reformas estructurales, que según esto son las que van a sacarnos del hoyo en que estamos hundidos los mexicanos y las mexicanas. Y el planeta está muy difícil la cosa, con la cuestión del cambio climático. Todos estos fríos, que si bien son los tiempos, es el invierno, son normales. Lo que no es normal es que haya tanto calor, tanto frío, que estén entrando tantos fenómenos, tantos frentes fríos, tantos en tiempos de secas o de tempestades, huracanes y demás. No es normal, estamos destruyendo nuestra tierra y nuestro cielo, lamentablemente, el planeta entero. Y vamos a continuación a escuchar otro corte con música hermosa de esta de Tierra Caliente, y este es un son sin letra, Raulito. Thank you. El son sin letra es lo que acabamos de escuchar. Esto es del campo y de la ciudad y son 5 de la mañana con 27 minutos prácticamente. Y en lo que hacemos un recuento de las llamadas que están entrando, antes de que esto ocurra, vamos a continuar, pero ahora con nuestro semanario, por favor. Raulito, ahora a temprana hora, para no indigestarnos a la hora de echarnos un cafecito, por favor. Iniciamos nuestro semanario por la paz con justicia y dignidad con las siguientes notas. El pasado miércoles 15 destacamos la siguiente, que es que hermanos tzotziles de la comunidad de los Llanos interponen un amparo contra la autopista San Cristóbal-Palenque y el juzgado sexto de distrito de Tuxtla Gutiérrez lo admitió el pasado 13. De cualquier manera, la carretera, por lo que me han comentado los que viajaron hace recientemente, prácticamente ya va este proyecto San Cristóbal-Palenque. Los compas tzotziles señalaron que el megaproyecto carretero pone en riesgo nuestra soberanía alimentaria y vulnera nuestros derechos al territorio, autonomía, a la no discriminación y protección del medio ambiente y recursos naturales, dicen los compas. La tierra es nuestra, no de las empresas, no a la autopista, dicen que está pintado ahí al borde de la carretera. La nota de Germán Bellinghausen. Y el jueves 16 de enero, hablando de, no son muchas las notas, nada más algunas cuantas acerca de la guerra allá en Michoacán contra los de autodefensas. Ahí ya es un mere que tengas una licuadora, hay autodefensas, hay obviamente mañosos, mafiosos, narcos, hay policías federales, municipales, hay de todo ahí en Michoacán. Y nos dice esta nota del jueves 16, contamos con más de 25 mil hombres armados, es lo que dicen las autodefensas. Hemos sido más efectivos en el combate a la delincuencia que el gobierno, que el mismo gobierno en una década, lo que comentábamos también antes de este servicio, este semanario. En una emergencia, dicen los autodefensas, podemos reunir hasta 140 mil para ir a la guerra si es necesario, es lo que dicen el Consejo General de Autodefensas y Comunitarios de Michoacán. La nota es de Olga Márquez, de la Jornada Michoacán, y Ernesto Martínez. Denuncian ejidatarios de Tila, en Chiapas, basta operación de despojos de terrenos, unos contra la carretera, otros por que les quieren despojar sus terrenos, algunos de ellos ganados en el 94. Con apoyo del gobierno municipal, pretenden construir una plaza municipal sobre terrenos del ejido de Tila, dice esta nota de Germán Bellinghausen. Y allá en Guerrero también comienzan a integrar policía comunitaria en Cacahuatepec. el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota, la SECOP, el SECOP, inició el proceso para crear una policía comunitaria en los bienes comunales de Cacahuatepec, ahí en la zona rural de Acapulco, nos dice la nota, y esta policía, entre otras actividades, se opondrá a la presa hidroeléctrica, la parota que quieren imponerles allá en esa región. Además de que en la región hubo quejas contra la Comisión Federal de Electricidad, pues hay un mal manejo de la presa hidroeléctrica, la venta. Y bueno, esto es un antecedente de lo que podría ser el manejo de la parota. Nos dice la nota de Héctor Briceño. El viernes 17 de enero, nuevamente con las autodefensas, estas se entregan huertas que estaban en poder de los templarios, huertas que les agandallaron estos mañosos, los caballeros templarios, que ahora parece que están en fuga, pero sí también ha habido enfrentamientos, según últimas notas. No tocamos mucho estos temas porque están muy tocados por otros medios, pero este tipo de datos es importante. No llegaron a quitarles las huertas para quedarse con ellas, sino al contrario, a entregárselas a sus propietarios aguacateros, que brindaron testimonios de crímenes y despojos. La superficie total recuperada del que les agandallaron los templarios es de más de 265 hectáreas, que no es mucho, ha de haber más por ahí. El acto se llevó a cabo en Tancítaro, la entrega de las huertas a estas personas que se las quitaron. Un sobreviviente de una de las familias afectadas narra cómo mataron a su padre y a sus hermanos. Esta es la nota de Ernesto Martínez Elorriaga desde Tancítaro, Michoacán. Y una buena noticia, pero en Estados Unidos, Walmart acordó respetar normas laborales de jornaleros en Imokale. No sé cómo se pronuncia, pero es una palabra de los indios de allá del norte. La transnacional se adhiere al programa Comida Justa de Trabajadores Agrícolas de Florida y dice, bueno, acuerda respetar esta situación. Estamos verdaderamente complacidos, dijeron, en darle la bienvenida al programa Comida Justa. Esta empresa y sus proveedores están comprometidos con normas éticas de producción. Los productos que vendemos son producidos de tal manera que ofrecen un trato justo para los trabajadores, dicen los de Walmart. Bueno, aquí en México no ocurre así. Aquí los tienen a los empleados como en condiciones laborales muy injustas. Pero bueno, qué bueno que allá sí está ocurriendo cambios en Estados Unidos. La nota de David Brox. Y se movilizan miles de maestros en varios estados de la República, en este caso en Oaxaca, Guerrero y Michoacán, contra la reforma educativa, desde Oaxaca, Guerrero y Michoacán repudiaron el desalojo en el Distrito Federal y anuncian que la lucha y el plantón nacional continuarán, advierten a la autoridad. Y esto aquí en la Ciudad de México, en la que marcharon más de 1.500 profesores hacia la Secretaría de Gobernación. Las notas son dos, una de Jorge Pérez, Sergio Campo, Ernesto Martínez y Miriam Navarro, y otra de Laura Poy. y México y Estados Unidos descartan reabrir el Tratado de Libre Comercio, ya que hay vías alternas, coinciden, hijo. O sea, no quieren moverse, moverle nada. No hay que reabrirlo, no hay que... Dice que estamos tratando de lograr rescatarlo. Y se reunieron en Washington los cancilleres de los tres países firmantes. Dicen, también dicen, que el ATP, la Alianza Transpacífico, en el que participan también los tres, nos dará la oportunidad de reforzar la alianza trilateral. Pero resulta que el tal ATP es más perverso que el Tratado de Libre Comercio. Ya todo lo quieren jalar para acá en la globalización, en este mundo. Ya se lo quieren también acabar a mordidas. Son 85 los grandes ricos del planeta, y esos 85 parece que no se la acaban, no quieren más, estos 85 y sus ahijados. Bueno, la nota anterior es de la leída es de DPA. Afecta aquí en México el imbatible desempleo, afecta a 2 millones y cuarto y 250 mil personas. Están excluidas de la seguridad social casi 30 millones de trabajadores. Estamos excluidos de la seguridad social. Digo estamos porque yo soy uno de esos. Magra reducción de la tasa de desocupación, que bajó de 4 y casi 50 a 4.25. Ya bajó la tasa de desocupación y en el último mes de 2013. Y en todo el año pasado se crearon menos de 500 mil puestos. 59% de la población activa obtuvo su ingreso en el sector informal. Eso se está refiriendo a la población de aquí, del Distrito Federal. Nos dice la nota de Roberto González Amador. El domingo 19 de enero, policías municipales dice la nota, es la conexión, los policías municipales son la conexión directa con la trata de mujeres y niñas en Chiapas. De ahí las esclavas son, bueno, muchas mexicanas, indígenas, pero también salvadoreñas, muchas nicas y también muchas hermanas hondureñas. Nos arrestan por unas horas y hay que darles 700 pesos a la policía, dice. Y narra, esto es una nota de la extraordinaria reportera San Juana Martínez, narra como, voy a leer un cachito. En el cruce de las calles 12 y 9 del centro de Tapachula, las trabajadoras sexuales están colocadas, todas son menores de edad. Una en particular llama la atención, tiene unos 12 años, 10 o 12 años, va maquillada de manera exagerada, usa minifaldas, ni si falta, y está embarazada, de 10, 12 años. Su rostro triste es la imagen de la desesperanza, y así viven en Tapachula, en un país libre como México, no debería de existir, es bueno, libre es un decir. A estas alturas. La nota de San Juana Martínez. El domingo 19 de enero, nueva alza de productos básicos en diferentes puntos del país. Nueva alza de productos básicos. Hay un gravamen de un peso por litro de refresco, y este, que se aprobó el año pasado, porque según que engorda, y si es cierto. Bueno, pero ese, el precio este del peso por litro se multiplicó ya en supermercados. El aumento no se limita a alimentos de alto contenido calórico, que desde este año pagan una tasa de 8% añadida. se vienen aumentando, es como una cadena de aumentos. Por ejemplo, un six de cerveza Corona, dice la nota, subió 20 pesos. Revela un monitoreo oficial. Estamos en la cuesta de enero más, una de las más gruesas, según dice Carlos Hernández Vega, de los últimos años, de los últimos sexenios. Ya sabemos que la cuesta de enero es gruesa, pero este año particularmente es triste. La nota de Susana González. También es triste que el mezcal oaxaqueño está en riesgo de extinción. En Oaxaca hay un saqueo desmedido de la piña del agave, ya que entran empresas transnacionales a comprar estas piñas a bajo costo, o llegan de plano y se las vuelan, se las llevan, y pues eso está muy perverso, porque es uno de los emblemas, digamos, de Oaxaca, un buen mezcal oaxaqueño, aunque no es el único estado que lo produce, pero es uno de los que más han acosado para producir justamente el tequila para exportar en muchos de los casos. La nota es de Jorge A. Pérez Alfonso. El lunes 20 de enero, sin freno, la carestía de enero desploma ventas minoristas. Cae 20% el negocio de pequeñas tiendas y misceláneas, anuncia Alianza de Comerciantes. Las refresqueras subieron precios en diciembre y al comenzar el 2014 superan ya lo marcado por la ley, como nos decía una nota anterior. En la industria alimentaria ocurre algo similar, se aprovecha la confusión de las medidas de Hacienda y suben los precios. Gandallamente. La nota de Susana González. Y de lo que hablábamos también hace un rato, del cambio climático, nos dice el maestro, el doctor José Sarucán, que hay expertos, no todos, algunos expertos, diluyen los reportes sobre el cambio climático, dice José Sarucán, quien es coordinador de la CONAVIO, Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad. Se anteponen intereses económicos, señala Sarucán, y lamenta que países no adopten acciones suficientes contra el calentamiento global. Asimismo, recomienda apretar medidas para proteger y mantener los ecosistemas. Es lo que dice don José Sarucán en nota de Angélica Enciso. Y ya, el día de ayer, martes 21 de enero, fíjese usted, así como está la situación. Por ahí asaltaron a un fulano, un funcionario público, el que ahora es secretario de Trabajo, Navarrete Prida. Lo asaltaron y le robaron un relojcito. ¿Sabe cuánto cuesta un reloj? Ese reloj, 500,000 pesos. Le volaron su reloj al señor. Y por otro lado, lo digo porque diputados, un montón de diputados, no dice cuántos, pero diputados prolongan indebidamente su periodo vacacional. Ya llevan un mes sin trabajar. Se agarraron las vacaciones de fin de año y ya se las agarraron tendidas. Al menos se han perdido, al menos, 8 reuniones de trabajo. Se han suspendido por falta de quórum por esta situación. Por ejemplo, dice, esto sí lo tengo que comentar, porque nosotros estamos pagando sus vacaciones de estos individuos que dicen estar gobernando el país en llamas, el país hambreado, el país violento. Bueno, estos fulanos en periodo ocasional. Las comisiones ordinarias en esta Cámara de Diputados han cumplido un mes sin trabajar, aun cuando han sido convocadas a sesionar al menos 8 de las 55 en las que se divide la tarea legislativa. Estas se han suspendido. Cada comisión tiene un presupuesto que representa un gasto de 4.4 millones de pesos al año, parte de los 6.795 millones de pesos con que cuenta la Cámara de Diputados para sus operaciones durante 2014. Eso lo pagamos nosotros con nuestros impuestos. No, se vale, hay que tomarlo en cuenta a la hora de que piden los votos para ver si dárselos a individuos que se la pasan vacacionando. La nota de Enrique Méndez y comentarios soeces de mi parte. Y otra de Tila, autoridades de este municipio pretenden arrebatar el casino del pueblo, dice el centro pro derechos humanos Miguel Agustín Pro, el centro de derechos humanos Miguel Agustín Pro, y cuestionó la legalidad y legitimidad de dicha encuesta, de una encuesta para convalidar el despojo del casino del pueblo, ya que ahí quieren construir un centro comercial en tierras que reclaman los ejidatarios como suyas. Nos dice la nota de Germán Melhausen. Y mientras solo 85, es que no me canso de decirlo, solo 85 ricos acaparan el equivalente a lo que posee la mitad de la humanidad más pobre, 85 humanos acaparan lo equivalente a lo que posee la mitad de la humanidad más pobre. Bueno, por lo tanto, aumenta el desempleo mundial como parte, como efecto de esta misma situación. Este desempleo mundial afecta ya a 200 millones de seres humanos, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo. Durante 2013 se incorporaron 5 millones por la lenta recuperación de la crisis. Y por otro lado, preocupa la desocupación de jóvenes, que alcanza casi 75 millones de personas de entre 15 y 24 años. El futuro desocupado. Muchos países no hacen lo necesario para crear empleos y se requieren más esfuerzos, afirma. Pues muchos países incluyen al nuestro, a pesar de lo que digan los gobiernos. La nota desde Ginebra de DPA, AP y Reuters. Y ya para concluir esta nota, tenemos otra ambiental, esta de parte de Julia Carabias, quien fuera secretaria de Medio Ambiente hace con Cedillo. Perdón. Dice que el frío más intenso y frecuente es la tendencia del clima global. Las acciones que se adoptan están debajo del tamaño del problema, dice la señora Carabias. Lluvias, sequías, huracanes superan la predicción del panel intergubernamental de 2007. Esto no tiene remedio en varias generaciones, dice Carabias. Los gases de efecto invernadero tienen al menos una vida promedio de 100 años. Lo que estamos hoy contaminando de efecto invernadero, ya sea con el coche, con la quema, con el gas, con la contaminación al ambiente, tiene una duración aproximada de vida de 100 años. Ahí está, en el éter de la atmósfera, ahí se queda. Así es de que pues hay que tener cuidado. Pero, y por otro lado, esto aquí es un análisis mexicano, pero por otro lado, el capítulo ambiental de un acuerdo que nos quieren imponer, ya México está apuntadísimo, sin consultar, por supuesto, a los mexicanos, el ATP, el Acuerdo de la Asociación Transpacífico, hizo un capítulo ambiental y propone liberar el comercio de servicios ambientales, vender los recursos naturales, los recursos biológicos, los recursos genéticos entre otros, barbaridades de esta propuesta, de este acuerdo de asociación transpacífico, la ATP. Es una simulación y no hay una protección real al ambiente, dice Silvia Ribeiro. Y las ambas notas son de Angélica Enciso. Y con eso damos por concluido este frío semanario por la paz con justicia y dignidad, este cambiante globalmente, pero espacio. Y saludamos a las radios comunitarias que nos repiten esta señal, este semanario. Y en particular, saludos a Chilapa, Juan Milaguas Tlactoli. A uno recio, Rubito. México libre, justo y soberano, del campo y de la ciudad. Buenos días. Híjole, pues ya son 5 de la mañana con 53 minutos. Y esto es del campo y de la ciudad. Si usted desea participar, por lo menos de manera telefónica, pues márquenos al 41-55-10-60. Si tiene usted algo que quisiera compartir aquí, en este espacio en vivo, pues márquenos también para acordar, para programar una participación. No siempre tenemos la posibilidad de tener gente en vivo aquí, lamentablemente, pero tenemos con qué defendernos y tenemos con qué compartir con nuestro auditorio fiel del campo y de la ciudad. Ya 24, ya vamos para los 25, en este próximo 10 de abril, vamos a los 25 años, y el 20, y las dos trecenas, dos atados ya, será cuando cumplamos 26, para entonces sí haremos una buena fogata virtual, porque no queremos contaminar más a la madre tierra, pero haremos calor humano, pero por lo pronto, vamos a nuestras llamadas telefónicas. El ingeniero Chavarría llama, como de costumbre, al programa saludando a Marco y al equipo. Le hace un llamado a Peña Nieto a que en lugar de su cruzada alimentaria genere empleos y reactive el agro mexicano, que es lo que hace más falta. En eso estamos muy de acuerdo. Y también dice que inventó un ahorrador de agua potable para reutilizar el agua y evitar la alta tarifa de cobro de la misma. Por otro lado, el ingeniero sigue enseñando a utilizar energías limpias para salvar a México de la pobreza. Su teléfono para mayor información es el 58-42-02-71, repito, 58-42-02-71. Israel Escobedo pide el teléfono del ingeniero Chavarría. Chavarría, sí. Lo acabo de decir, que tenga buen día y felicidades por el programa. Lo repito, 58-42-02-71, teléfono del ingeniero Chavarría para estas energías limpias. Repito, 58-42-02-71. Basilisa Ángeles Olvera, felicidades y que estén bien igualmente, doña, que sigan por muchos años. Tiene mucho orgullo por el programa del campo y de la ciudad, ya que es el único que saca tal cual las llamadas. No, de repente sí les damos un mochoncito porque o están muy largas o vienen con algunos improperios que yo sí lo diría, pero luego no vayan a llamar la atención, mejor le buscamos ahí palabras alternativas. Pero como usted escribe con mucha pues humildad y gusto, pues me parece que la leemos tal cual. Doña Basilisa agradece el calendario que le obsequió la compañera, la amiga que vino a ofrecerlo, y al grupo GEA, que tiene muy bonitas instalaciones, quedó encantada de ellas. Bueno, es un espacio muy chiquitito, son 30 metros o algo así lo que tiene ahí de instalaciones, pero sí está en un lugar agradable. Qué bueno que le gustó, doña Basilisa. Que Dios les dé mucha paciencia y muchos años, espero que ya les restituyan los días faltantes de la semana. El Edén, el país de las maravillas, sería las instalaciones de GEA, reitera. Uy, ojalá si fuera. Pero de cualquier manera, gracias y que le vaya, que esté usted muy bien, doña Basilisa. Qué bueno que le tocó el calendario. No sé si las demás, pero fueron tres y usted ya fue. No sé si los demás ya fueron. Como por cierto, la señora Edubiges Gobea nos llamó para preguntar acerca del calendario este que trajo a promover Corina Salazar. Aquí tengo por fin su correo electrónico. No se lo le iba yo a llamar, pero hasta ayer me escribió y entonces ya me percaté de su correo. Doña Edubiges, si nos está escuchando ya, ya tenemos el correo electrónico de Corina Salazar D. Así se escribe. Espero, ojalá tenga usted correo electrónico. Es Corina Salazar D, así tal cual, Corina Salazar D, @yahoo.com.mx. Si nos está escuchando, doña Edubiges Gobea. Y Lauro Castillo, qué milagro, amigo Lauro, de Santa Úrsula, Tlalpan. Saluda a Marco Díez León y al equipo de producción. Comenta que en una de las notas que se leyó al aire, debería decir Estados Unidos y sus lacayes no les interesa modificar el TLC, porque son los que han impuesto todo el equipo de poder empresarial a su servicio. ¿Cómo extrañamos a Beto Pineda y al Palapo para que hicieran una balona que retratara lo que estamos viviendo? Ellos eran del grupo Alma de Apatzingán. Las autoridades gastan lo que no tienen, lo que es del pueblo, generando la debacle. Pues sí, como acabo de leer esta nota, que parece chiste, pero siguen de vacaciones muchos diputados. Por ejemplo, esta es una llamada bastante larga de don Manuel Munguía, y dice: saludos y admiración para todos los que realizan el programa. Para Marco, por su gran esfuerzo informativo y de comunicación, por lo del semanario seguramente lo dice. Y luego añade: el hedonismo, la arrogancia y la fanfarronería de la mecánica capitalista en esta etapa monopólica neoliberal y rapaz ha cautivado a los gobiernos que, como el mexicano, creen la estupidez de del tal sistema de este neoliberalismo, llevando la audacia o punto de despegue para una nación que ha sido sometida por más de dos siglos por tal sistema de saqueo y despojo, y ahora diputados y senadores, como agentes operadores de una propuesta antinacional, quiere convertir una falsedad miserable como lo es su pacto infame contra México, con todo y sus reformas inútiles y miserables, en una verdad palpable con la ayuda de los medios electrónicos masivos de comunicación, que han envuelto a la población en una espiral de mentiras que ideológicamente ni los perros podrían creer. Pues hasta ellos han sido afectados en su alimentación y en su vida porque subieron el precio de la comida para perros. ¿Podría haber algo más ruin que el engaño de decir que gasolinas, gas y electricidad van a bajar sus tarifas, cuando el 2 de enero siguen subiendo, afectándonos a todos los mexicanos pobres? Esto es fascismo puro. Dice don Manuel Munguía, tiene buenas ocurrencias, y hasta los perros están torcidos. Pero bueno, los perros, a mí me importa más la especie humana, pero bueno, también los animalitos merecen comer. Ya son 6:00 a.m. con un minuto, con casi 2 minutos aquí en Del Campo y de la Ciudad. Ya también vi que entró Isabel Argüello, Isa, nuestra compañerita que nos ayuda también en las cuestiones de atención telefónica. Así es de que pónganlos a trabajar para que se animen, para que vean que el esfuerzo de venir desmañanarse de barbas, porque no cobran nada, porque aquí no se les puede pagar nada, o a lo mejor sí, pero no en este programa, no se les paga a los telefonistas, pero nos apoyan de manera solidaria, hermana, compañera. Y así es de que, pues, háganles el gusto de escuchar su palabra, su mensaje, y márquenos 41-55-1060 o bien 01-800-080-1060. Repito, 41-55-1060 aquí desde el Distrito Federal. Una musiquita, por favor, Raulito, y después vamos a ir a los testimonios zapatistas. Los estoy dejando para estas horas que la gente ya empieza a salir a sus chambas, a ver qué opinan. Vamos con la que sigue, por favor, y este es el corrido de Elena. ¿O tendrá amores en Francia o queda otro? otra más que a mí. No le tema a mi marido, que se haya lejos de aquí. Escuchamos el corrido de Elena. Esto es del campo y de la ciudad. Ya son 6 de la mañana con prácticamente 10 minutos. Como le comentábamos anteriormente, vamos a compartir más testimonios de la escuelita zapatista. Y este es el... Vamos, bueno, les comento. Estas escuelitas, ya hubo varias generaciones de esta escuelita zapatista. Y en esta, las juntas de buen gobierno y las comisiones que se van formando autónomamente en cada... Estamos hablando de 27 a 30 municipios, es un territorio regular bastante. Por ahí se dice que alrededor de la mitad del estado de Chiapas. Y estas ya no dependen de los gobiernos y están creando fuentes de trabajo, de alimentación, de obtención de recursos para sus gastos, que de repente pues la gasolina, en fin, hay mucho que pagar al respecto. Y vamos a escuchar pues lo siguiente, lo que nos dicen las mujeres. Bueno, no es cierto, es que ya es tan mezclado. Vamos a, por favor, a escuchar algunas comisiones, habíamos empezado con la creación de los 5 caracoles en voz de algunos mandos del EZLN y de las juntas de buen gobierno, y empezamos a transmitir algunas palabras de las comisiones. Son como unas ediciones en las que vamos pegando testimonio tras testimonio. A ver qué les parece, si no es muy duro el asunto, pero así es como ellos mismos lo editaron, los hermanos zapatistas. Aquí yo ya nada más lo que hice fue sacarlo del video, el audio, con permiso de la escuelita zapatista. Vamos, por favor, con las comisiones zapatistas. También hay comunidades que tienen tiendas colectivas, como tiendas de abarrotes, y algunas comunidades que se han, donde han un poco desarrollados, pues ya tienen su carrito para poder trabajarlo y trasladar algunas cosas, y como en colectivo, pues va dependiendo, si hay alguna necesidad de la comunidad, como la enfermedad, pues se puede trasladar en una clínica o en un hospital para el servicio de la comunidad, del colectivo. Como para iniciar tenemos dos toritos que están aquí, y pues es para iniciar, no para mientras, no tenemos mucho. El área de agroecología está organizado de los 8 centros de esta zona, ¿sí? De esta zona Caracol 2. Está formado de 8 centros, claro. Tuvimos que ver cuál les queda pues más cerca en cada pueblo, cada región, o que les convenga más pues el trabajo. Por ejemplo, hablando de la agricultura, ¿sí? ¿Cómo es que se prepara el trabajo? ¿Cómo se aplica pues los abonos orgánicos? ¿Sí? ¿A qué distancia se siembra y todo esto? Vamos a hablar un poco sobre de las radios comunitarias que hay aquí en nuestra zona Altos de Chiapas, porque aquí en nuestra zona Altos de Chiapas hay 3 radios comunitarias que están funcionando. Por ejemplo, la radio Amanecer de los Pueblos, la radio Resistencia, la radio Rebelde, porque esas 3 radios comunitarias que hay en nuestra zona es para o es como, es una forma de cómo pueden dar sus mensajes a todos los áreas del trabajo, como por ejemplo educación, salud, agroecología, juntas de buen gobierno, temas políticas, canciones revolucionarias y músicas tradicionales. Bueno, es para contrarrestar la guerra ideológica del mal gobierno. Aquí en la zona Alto de Chiapas tenemos una escuela secundaria que es como un centro de formación de jóvenes y jóvenes de nivel zona. Cuando terminan la secundaria, ellos y ellas se van en diferentes lugares o en sus mismos pueblos o en diferentes áreas de trabajo según la necesidad de la zona. El sistema tiene terrenos donde trabajan los estudiantes y estudiantas, promotores y promotoras, capacitadores y capacitadoras, y la coordinación general, pero siempre en colectivo. Además de la secundaria, tenemos 152 escuelas primarias y 460 promotores y promotoras trabajando con un solo plan y programa. Yo soy encargada de nuestro colectivo ganado. Primero empezamos con las aves y vimos que no tiene un avance. Hicimos otro acuerdo de cómo podemos avanzar. Salió un acuerdo de vender todas las aves y para comprar una becerra. Y vimos que no solo así, debemos de tomar otro acuerdo de cómo podemos avanzar más. Salimos un acuerdo de trabajar en colectivo Chilar. Y así estamos trabajando. Y dentro de nuestro colectivo chilar, debemos de comprar otro ganado. Y por eso ahora ya tenemos estos ganados son de nosotras. Y nuestro objetivo es en cualquier necesidad de nuestro pueblo o en cualquier movimiento de nuestra lucha. Bueno, pues esto es parte de los testimonios que vamos a compartir a lo largo de este programa, pero no solo hoy, sino en varios programas vamos a ir dosificándolos para que usted se entere de lo que están haciendo muy modestamente, humildemente, pero pues están saliendo de la situación de abandono y de pobreza total de manera organizada. O sea, sí son pobres, pero todos son pobres y están saliendo juntos todos en este, y todas evidentemente. Más adelantito vamos a escuchar más. Tenemos algunas llamadas. Antonio López Vidrio, él es de Apatzingán, Michoacán, y dice que hay rumores de que las asociaciones delictivas, incluyendo a los templarios, pusieron lana para la para las campañas políticas. Dice que es un secreto a voces. Lo que pasa es que, amigo Antonio López, hay palabras que son secretos a voces, pero también pues no podemos estarlos tomando como si fueran verdades aquí en el programa, puesto que aquí, en general, tenemos la referencia de lo que estamos diciendo. Entonces no podemos decir que si le dieron a la campaña de tal o cual persona, mejor dejémoslo como un secreto a voces. Y no, comenta además el amigo Antonio López de Apatzingán que si ya están localizados los templarios, ¿por qué no han actuado? Hasta un lelo lo entendería. Dice, no es cierto que algunos templarios como el Chayo hayan muerto, anda vivito y coleando. ¿Quién va a poner orden? Pues es, ahorita es un merequetengue, amigo, puesto que están metidas las autodefensas, las comunitarias, todos ahí están metidos echando plomo a estas alturas. La señora Ríos, saludos al equipo del campo y de la ciudad, y dice, comenté, es un cinismo de estos zánganos, los diputados, quienes además se autodan y autoaumentan sus salarios. No conocen la naturaleza del conflicto en Michoacán. Debemos, punto, y aparte dice, debemos estar alertas y evitemos que aprueben la ley Monsanto. Bueno, los Monsantos siguen insistiendo, señora Ríos, pero ya se hizo una acción colectiva en la que se logró que un juez de distrito parara las siembras de tanto piloto como experimentales y como comerciales de maíz transgénico. Está parado, se supone. Vamos a ver si logramos seguirla deteniendo, pero eso solamente juntos, el pueblo de México. Luego, Juan Ansaldo, nuestro querido amigo, felicita el programa y dice que ya tenemos los calendarios maiceros y la agenda y el calendario mexicano de Seacatl. Yo voy a ir a conseguirlo, porque ya se me está acabando, Juan. Qué bueno que estás apoyando a esta compañerita Corina a distribuir sus calendarios. Son chiquitos, muy modestos, bonitos. Yo necesito el de Seacatl, porque aquí pues damos la fecha mexicana. Así es que en su momento te andaremos visitando ahí en Cerro de Churincio, número 108, casi esquina con Avenida Tasqueña, frente a la Central de Autobuses del Sur, en el Metro Tasqueña. Y también están abiertas las inscripciones, nos informa, para taller de lengua náhuatl, que comenzará en febrero martes y jueves de 5 a 7 de la tarde. Para mayor información sobre estos cursos y sobre Seacatl, puede usted marcar el 55-49-18-82. Repito, 55-49-18-82. Gracias, Juan. Ahí está también para la señora Edubiges Gobea, que llamó acerca de dónde se vende el calendario, y cuando vino a presentarlo Corina, pues dijo varios nombres, un montón, y a mí lo único que me recordé fue que lo estabas distribuyendo ahí en Seacatl, Juan Ansaldo. Su dirección, repito, Cerro de Chorincio, número 108, casi esquina con la Avenida Tasqueña, frente a la central de autobuses. Y doña Prisca, amiga Prisca Méndez, gracias al equipo del campo y de la ciudad por el conocimiento que nos transmiten. Saludos a Marco y Sergio, igualmente, doña Prisca. En Michoacán ya no se sabe de dónde llega la violencia. Por otra parte, ¿cuántos mexicanos sentenciados hay en Estados Unidos? Uno de ellos en Texas con fecha para ser, pues, sacrificado el día de hoy. Y por otro lado dice que donde quiera aquí en la ciudad, donde quiera hay asaltos, hay que cuidarse. Yo digo que en general, allá en... yo he recibido en el estado de Morelos, y esto lo comentaré, pero así es como algo que me pasa a mí, pero le ha pasado a mucha gente ahí en el estado. Lo que pretende ser ya otra industria, que ya es la de la extorsión, que lo quieran agarrar uno de bajada, y a ver que te voy a arrancar las orejas y te voy a arrancar las narices y si no me das dinero, o a tu familia, toda una cosa ya muy fea, es una descomposición del tejido social muy triste, porque cuando yo llegué ahí a ese pueblo, que es Miacatlán, de donde es el compa que van a, si no lo indultan, lo van a matar allá en Texas. Desde Miacatlán se movilizó la gente de Miacatlán. Ya los que nos quisiera ver movilizados para evitar pues esto, las extorsiones y esas broncas. Que se vaya la maña. Que se vaya la maña de México, de la vida. Queremos vivir normalmente como gentes. Y bueno, pues esto, que de repente es muy triste vivir ya en la tristeza, que no pueden uno ya ni salir ni allá en los estados. Es triste, en efecto. Gracias, doña Prisca Méndez, y además por prevenirnos, que cuidado con los asaltos. Yo creo que no hay quien no se haya, no hay gente aquí en la ciudad, probablemente en México, que no haya sido asaltado o robado o dos de bastos o alguna gandalle. Y si la hay, qué bueno que no todos hayamos pasado por esa triste situación. Pero bueno, si no nos asaltan los ratas, nos asalta la clase política o la policía o la maña, pero siempre hay quien quiera ver a los demás más abajo y darles un coscorrón. Sí, a mí ya también me asaltaron con fusca y toda la cosa, así con pistola en mano. Pues ni modo, ya se están malacostumbrando a vivir como mañosos, y pues para eso estamos los mexicanos, para mantener a esos rufianes entre esos y la clase política y demás. Nos traen amolados a los trabajadores. Ahí tengo un amigo que es jardinero. Es una anécdota breve, rápida. Él trae su celularcito para comunicarse a su casa, que vive en el Estado de México. Va y viene diario, 2-3 horas perdidas en el transporte público. Y en cosa de 2 meses, lo asaltaron 3 o 4 veces. ¿Qué le pueden quitar a un compa jardinero lo que ganó en el día? 200, 300, 500 pesos. No, pues además de eso le bajaban en cada uno de esos asaltos y en el mismo trayecto un celular. Ya tenía que comprar casi un celular por viaje. Saludos, amigo Jesús, mi buen amigo Jesús, que seguramente escucha del campo y de la ciudad, porque sí está pendiente del programa, y me platicó, y bueno, lo no digo tu apellido, pues si no van a preguntar ya cuando suban a robar, a ver, Jesús tal, pase a la báscula. Ojalá que no. Ya son 6:28, casi 29 minutos. Félix Cuevas también nos llamó, invitando a la población a poner solución a toda esta barbarie que están haciendo a la población y a nuestro territorio nacional. No es casual que estén matando a muchos jóvenes. Tenemos que organizarnos en base al artículo 39 constitucional, y lo más urgente es sembrar hortalizas y árboles frutales, dice, en opinión de Félix Cuevas. Le preguntaríamos en dónde, pero él añade, con esto abarataremos estos aumentos en la rama alimenticia, y aparte, punto. AMRO tiene 4 aguacatitos y 1 naranjo, si alguien se interesa en ellos y tiene espacio, estamos todos los sábados en Plaza Tolsa, desde las 10 de la mañana a las 8 de la noche. Bueno, esa es una solución. Él tiene esos arbolitos, se los da a quien tiene espacio, pues ahí sí está muy correcto. Además hay que sembrarlos y regarlos, si los asume uno como cuidador de los arbolitos, además de que va a probar su fruto, pues hay que cuidarlos a más largo plazo. Luego crecen también, se van para arriba, si no tienen una buena insolación, si no tienen suficiente humedad y nutrientes, las plantas pues no crecen así nada más con que le echen un agua o un perro les va a echar una orinada. No es así como funciona las plantas. Hay que ubicarlas, centrarlas, que no les pegue mucha sombra, si no nada más se van de vicio y puro crecer para arriba y no dan fruta. De todas maneras sí transforman el dióxido de carbono en oxígeno, eso sí, pero nada más, no hay que aspirar en ese caso a comer lo que de ahí sale. Bueno, Margarita Cruz, nuestra querida amiga Margarita, nos manda una felicitación por el bonito programa y nos dice, aquí estamos trabajando por conservar nuestras tradiciones. Gracias por mantenernos informados de lo que pasa en el país. Un abrazo de Año Nuevo a todo el equipo. Igualmente, Margarita, uno de todo el equipo para ti y tus seres queridos. Y bueno, ahí Margarita, por ejemplo, si tiene un espacio donde puede sembrar y siembra orgánico y tiene sus arbolitos, y ahí habemos quienes no tenemos el espacio para esto. Pero bueno, apreciamos tu interés, Margarita, por hacerlo, y a Félix por promoverlo. Gabriel Hernández felicita el programa y dice que es excelente. Invita al taller cómo defenderse de la reforma energética. Esto será taller de cómo defenderse de la reforma energética en el segundo callejón de Violeta entre Nuevo León y Pino, en el barrio de Santa Cruz, en Xochimilco. Próximo jueves, es decir, mañana, a las 6 de la tarde... Callejón de Violeta entre Nuevo León y Pino, en el barrio de Santa Cruz, en Xochimilco. ¿Cómo defenderse de la reforma energética? Vaya usted al taller en Xochi. Chinto Pérez invita a la obra de teatro, y esta se llama Francisco y la muerte, del autor Jorge Ornelio Cardoso o Onelio. Bueno, Jorge Cardoso, cuentero cubano, y con la adaptación de teatro de Eduardo López Martínez. Este amigo, o esta obra de teatro, se presentará en el pueblo de Quebrantadero, municipio de Azochiapan, a las 10 de la mañana el próximo día jueves mañana. La entrada es libre y la salida también. Será en la plaza pública de Quebrantadero. Invita a la banda y saludos a Isa, Marco, Sergio, Raúl, Ramiro y a toda el personal. Cuando escribe Juan Antonio no se pone, pero también seguramente está incluido en estos saludos. José Luis Hernández comenta que es ingenuo hacerle llamadas a mandatarios como senadores, diputados, y todos viven de nuestros impuestos, de nuestro dinero, porque es inútil, porque ellos están enriqueciendo cada vez más y el pueblo cada día más empobrecido. Y eso es mientras estamos divididos, mientras estemos divididos y desorganizados, nos van a seguir viendo la cara de tarugos. Y esa gente, como el chino de gobernación y los árabes de educación y la PGR, son extranjeros que solo les interesa saber quedar bien fuera. Bueno, si son chinos o árabes no es el problema es que sean gandallas, quienes sean la clase política. El pueblo, sigue José Luis, el pueblo, campesinos y pueblos originarios organizados, tenemos que impedir que sigan dilapidando nuestro dinero. Unidos y organizados es como vamos a lograr que nos respeten. Adelante, México. Ya son 6 de la mañana con 33 minutos. Vamos a un pequeño corte musical, un cortecito, muy, muy pequeño. Y esta es una pieza fúnebre de Tierra Caliente para los que han sido masacrados ahí en esta guerra. Seis de la mañana con 34 minutos y cachito, y esto es Del Campo y de la Ciudad, una pieza muy chiquitita, muy cortita, pero es una pieza fúnebre que nos comenta el texto del disco, que se usa así como, pues muy melancólico, como es la música fúnebre en general, aunque hay música fúnebre más movidona, como para que los muertitos se animen. No lo digo de chiste, es parte de la cultura mexicana el respeto, pero también el cotorreo a partir de la muerte, la vida y la muerte en México. Y vamos a... Ah, bueno, perdón, una llamada más que está llegando de la señora Andrea Arenas. Ella invita, nos habla de Iztapaluca, Estado de México, e invita al segundo Encuentro Nacional de Padres de Familia en contra de la reforma educativa y las reformas estructurales el 1 y 2 de febrero en la Prepa 82, que se encuentra en la calle Santa Rosa, sin número, entre la 4 y la 6, en la colonia Ampliación Vicente Villada, en Nesa. Informes en la página, tienen una página en Facebook que se llama Iztapaluca en Defensa de la Educación. Iztapaluca en Defensa de la Educación. Iztapa, sí, claro, es con X, Iztapaluca Sí, es así, señora Andrea. Y nos está pidiendo espacio, claro, la próxima semana, pues por aquí los esperamos a los padres de familia que se están uniendo para discutir acerca de la reforma educativa y las demás reformas estructurales. Pues está bien, ánimo. La hora, y la acabo de dar, son 6:37. Ah, pero me dices del asunto. Entre la 4 y las 6. No dice la hora. Ahorita nos ponemos de acuerdo después de la música. No es cierto, después de los testimonios, vamos a escuchar testimonios de la lucha zapatista, ahora en la etapa de la escuelita zapatista. Señor RR, vamos con la educación autónoma como primer punto. El objetivo de la educación autónoma es que nuestros niños y niñas que aprendan cómo se hace nuestra autonomía, para que después sean ellos los que ocupen trabajos como promotores de salud, de educación y entre otros cargos. Y también tenemos una tienda que es de la zona, que lo está administrando la Junta de Buen Gobierno y la Comisión de Información, que ellos están llevando el control. Tenemos trabajos colectivos también, que se trabaja para apoyar, por ejemplo, lo que trabajan los compañeros que son de la clínica del municipio, a los consejos autónomos. Por ejemplo, si hay algún movimiento que se necesita algún recurso, pues ya en la cosecha del maíz, pues nosotros vendemos una cierta cantidad para cubrir esos gastos. Y a nosotros nos eligieron por medio de la asamblea de nuestro pueblo, así, para apoyar a nuestro pueblo también. Y ahora que estamos trabajando, es el beneficio ya de nuestro pueblo. Estamos viendo cómo va el trabajo. El objetivo de la autonomía es ser libre, pues. Es tener una educación propia, que esa educación sea del pueblo y para el pueblo. En clínica o cualquier casa de salud, ahí no hay distinción de partidos, sino que ahí va parejo la atención, ya sea partidistas o compañeros pasos. El objetivo es que de que la salud autónoma es que de por sí nosotros estamos viendo de que con los promotores, con esta capacitación que han recibido, ya vimos que de por sí está disminuyendo las enfermedades. Pues el colectivo es una de las herramientas también que sirve dentro de la lucha, como poder seguir desarrollando o mejorando nuestra lucha. Es la forma, es la manera de cómo atacar al enemigo capitalismo, pues. Entonces, por eso los trabajos colectivos, o sea, la práctica que se está realizando acá, es la forma del trabajo que lleva dentro de la organización. Antes este terreno era una finca, de la que hoy es una tierra recuperada por los compañeros bases de apoyo del STLN en el año de 1994. También tenemos una cooperativa de café que se llama en Tzeltal Sitlequilum, significa en español fruto de la buena tierra. Y estos trabajos que se realizan lo controla y lo administra la Junta. El pueblo vio esa necesidad de crear una bodega municipal, porque en los pueblos hay tiendas cooperativas. Esta bodega no es nada más para puros compañeros, sino que es para todos. Es abierto sin distinción de personas. El quien vigila es el pueblo. Se turnan cada semana, pues, para que ellos vigilen cómo están trabajando o cómo están administrando porque el dinero puede desviar el pensamiento. También tenemos dos carros para el uso, pues, del municipio, que es del pueblo. Se pensó, pues, en abrir talleres, como por ejemplo de agroecología, salud, pastelería, panadería, artesanía. Tenemos jarabes preparados, pomadas y aceites para jarabe para la tos y pomada para antiinflamatorios, y aceite igual es para dolor de hueso. El dinerito que se junta de los trabajos que se llegan a hacer aquí, pues ya se junta el dinero y se ingresa a la junta, y así. Y así, si se necesita su viaje, su salida, un promotor de salud, promotor de educación, las mujeres, otros agentes y agentas, comisariados. Entonces, de esto, un poco de dinero, pues, si no hay dinero, pues, aquí estamos, nuestro trabajo colectivo, ya de ahí es como se está ir apoyándonos. Pues esta es la palabra zapatista en resistencia desde hace 20 años. Después de más de 500 años, estos hermanos indígenas, no solo de Chiapas, sino del país, pues han seguido siendo ignorados, marginados y olvidados. Pero nos están demostrando, con estas actividades que acabamos de escuchar, que se pueden levantar, que no necesitan del gobierno para vivir mejor, como diría el dicho del sexenio pasado, que empobreció y ensangrentó al país. Y pues ahí estamos con las enseñanzas de la lucha zapatista. Con eso vamos a seguir en un momento. Ya son 6 de la mañana con 44 minutos prácticamente, y tenemos más llamadas. La señora Andrea Arenas, la que nos invitó al segundo encuentro nacional de padres de familia, pues le pediríamos que esté por aquí antes de las 6 de la mañana, o las personas que vayan a venir, para hablar ampliamente sobre este tema de la reforma educativa y las estructurales. No se va a agotar en si es nada más la invitación, pues sí se sí se puede realizar. Pero hablar de todo este gran tema de las reformas estructurales, pues es si nos daría más tiempo, requeriríamos. Pero bienvenidas, bienvenidos. Por aquí nos estamos viendo la semana que entra. Gloria Albarrán nos habla de Ecatepec. Felicita al programa y a la música que estamos programando. Manifiesta su desaprobación a todas las reformas que solo benefician a los ricos y a quienes las aprobaron. Pues sí. Pues no estamos viendo mucho beneficio para el pueblo de México. Y bueno, la energética, están en Davos, están esperando que llegue Peña Nieto a ofrecer al mejor postor lo que quiera ofrecer en materia energética. Dice, ayer estaba yo viendo las noticias, que también, bueno, hay que echarle una revisión también de repente. Y decía que hay una gran expectativa por la participación de Peña Nieto en Davos, porque va a decir, ahí va a vender, a ver, este montoncito de petróleo, ¿cómo el montoncito, patroncito? Va a ponerse a vender lo que no es suyo y lo que no ha aprobado el pueblo de México. Lo aprobaron ellos, los diputados, cuando no estaban de vacaciones. Y sobrios, pero a saber qué tanto. Bueno, ojalá que no venda todo, que quede algo para las futuras generaciones al menos. También nos llamó Ricardo Rodríguez con su reflexión, a esta le llamó Padrinos. Se mete en camisa de 11 varas, Ricardo, pero voy a leer una parte de lo que usted nos manda. Yo no comparto su punto de vista, pero como en muchas ocasiones sí, pero en esta no. Dice Ricardo Rodríguez que en Michoacán las brigadas de autodefensa demostraron que solo el pueblo puede salvar al pueblo. En eso estamos de acuerdo. Los templarios, los caballeros templarios, inicialmente atacaban a los traficantes de droga, pero se siguieron con la población y cuando los abusos eran intolerables, los habitantes de muchos pueblos afectados durante 10 años estuvieron solicitando y pidiendo ayuda al gobierno federal. Ante la indiferencia y oídos sordos, decidieron organizarse y armarse. Pronto hicieron correr y ejecutaron a muchos templarios. En eso también estoy de acuerdo, que gracias a las organizaciones que lo han logrado, aunque también ahí hay un poco de mano negra. Luego dice don Ricardo, en ciudades y pueblos recibían a las autodefensas en forma de festiva. Ante el incontenible avance de las autodefensas, cuando iban sobre Apatzingán, los señores del Estado mexicano, el Ricardo les dice el Peñato, se alarmaron y mandaron enormes contingentes de militares y policías para salvar a sus consentidos. Así dice don Ricardo, asesinos y violadores, ¿será que son sus padrinos? Se pregunta Ricardo Rodríguez, nos lo comparte. Saludos a los radioparticipantes, gracias. Ya son 6:48 y vamos a escuchar otro fragmento, no, otro paquete de pequeños testimonios de la escuelita zapatista. Vamos con las 5, ¿verdad? Por favor. Somos bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Somos miembros de las juntas de buen gobierno, miembros de los consejos municipales autónomos y también, compañeros, miembros de las juntas anteriores. Venimos, pues, ante todos a preparar este material para compartirles nuestras experiencias de trabajo sobre la construcción de nuestra autonomía durante estos 19 años. Esta es nuestra pequeña explicación como maestros y maestras de la escuelita que tenemos. Compañeros y compañeras, los y las que nos escuchan en cualquier parte del mundo, nosotros como los zapatistas y las zapatistas, nuestro autogobernarnos no fue nada tan fácil al iniciarlo, sino que nos hizo difícil para empezarlo. Iniciamos sencillo, pequeño y humilde, pero es posible. Si hemos logrado con pocos compañeros y compañeras, ¿y por qué no es posible con miles y millones? Nuestra esperanza es de que nos digan si les sirve de algo nuestra práctica, nuestra experiencia de nuestro autogobernarnos. Agradeciendo la paciencia, la comprensión, y saludando a todos ustedes como compañeros que son. Otro mundo es posible donde quepamos todos y todas. Martes 28 de mayo del 2013. Muchas gracias. Bueno, este sí fue un poquito más cortito, pero ya fueron los directamente para explicar quiénes somos las juntas de buen gobierno. Y de aquí en adelante van a ser los testimonios relacionados con ya con las juntas de buen gobierno y sus propuestas particulares en cada uno de los 27 municipios zapatistas. Óscar Linares dice, a propósito de lo que digo yo, de los indígenas, de donde venimos todos, son las reformas, no solo ellos. Con las reformas, no solo ellos están tumbados, sino todos, es cierto, de acuerdo. Se ve a las claras que prácticamente se anula el país y su soberanía. Volvemos al colonialismo, lamentablemente. Gracias, Óscar. Rosa Mendoza, escuchando el programa, dice, nos comenta, reflexiona, que todo lo que decimos, muchos compañeros, se dice de manera visceral, opinamos, pero no hacemos algo al respecto. No sirve de nada seguir quejándose, debemos evitar seguir consumiendo sus productos y hacer conciencia. Yo creo que se referirá a los transgénicos o al alza de precios de refrescos y chatarras, pero es cierto, hay que dejar de consumir esos productos. Es lo que les duele a las transnacionales, que uno no les dé lana. Vamos al último testimonio, es el 6, por favor. ¿Todavía tenemos tiempo? Sí, por favor, ahí viene una musiquita. Estas son las luchas, las esperanzas y anhelos de los pueblos zapatistas que muestran que sí se puede. El camino marcará.